Freestyle, toma uno, Mercy, mercy, sin querer, sí. Me convertí en el padrino de este capa de sí. Longy, longy, putas for free. Un FC, desatado con frisee. Sin ningún problema, rapeo y lo bueno me buscan en el softena. Pop for reba, me llega al piso de la cadena. Como dijo Rihanna, umbrella, ella, ella, con clase. Entrando en el void, un OG, un old boy. Pony Games en acción, la celebración de la nación del hip hop. Pipapa, sin titulación. Hot shit, oh shit. Sativo de song, mi ilusión es cantar toda mi vida con ese Casio. Oh mama, vengo con flow flama. Recién entrado en la materia de la mente humana. Un cabezazo de Saras, le meto estos white hoes. Me bañas a mi pochi desde Paraguay, yo. Así como fui entrando, fui cayendo. Al despegarme en el hígado ya estaba muerto. En mi pecho un pulgar está naciendo. Dos falanges en mi cuerpo, pero voy por el lado opuesto. Cristo fueron mis valores eternos. Conquistador en la tierra de los conejos. Con mis folks jamaquina como el menta. Pero entre Lonely y yo, puros palos como Kendo. Me acomodo los lentes como yendo. Siempre perdedores, son fascistas contra el tiempo. De buenos MCs, manantial en el desierto. Pero me río de ese chorro como Ñengo. Kill the dead, mean a spank with the flow. As a weapon, somos elegidos como Dean Nelson. Nosotros Boston, medio manchado, Tercy Generation. Y con el poder de Penny Cool. Si lleva 3 años y se creamos el universo. Igual es que su grupo y famos famous. Sin terminar de par, saber cómo sigue el resto. Arriendo cadáveres, ¿acaso me estás oyendo? Agua y sangre son mi alimento. Policía abajo, sin la polis desde el centro. Yo soy aterrizando y yo respirando. Aire fresco, acabo de salir y mi subida fue el comienzo. Gracias por el espacio.